De La Pampa y también al diputado provincial Enrique Juan. Enrique Pablo, soy acá de Kermés. Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien, Juan? Sí, bueno, todo bien, bueno, trabajando. Bien. Varios temas vamos a tratar de abordar en esta entrevista, pero el primero que quiero consultarte es por este proyecto que han presentado, pidiéndole al gobernador Sergio Cilioto que firme o que por lo menos se siente a dialogar con el gobierno nacional. A ver, ¿de qué se trata esta iniciativa? Sí, en realidad nace a partir de las declaraciones que el mismo gobernador realizó una vez pasado el discurso del pasado primero de marzo del presidente, que convocaba a sentarse a la firma de un gran acuerdo para reconstruir la Argentina. Entonces, ante las declaraciones de la negativa de asistir, justamente el proyecto lo que convoca es a la sociedad, al resto de los legisladores que lo representan, a acompañar el pedido para que asista a ese encuentro para poder discutir lo que realmente nuestra provincia necesita y lo que la sociedad pampeana reclama. Si uno no se sienta a una mesa a discutir, mal puede hacer llegar las inquietudes, las necesidades y poder ver de qué manera resolverlas. Y esto es lo que tiende el proyecto. Que por otro lado el gobernador dice que busca el diálogo, pero por otro lado, si no se siente, es imposible de efectivizarlo, obviamente. Claro. Enrique, entonces, ustedes están pidiendo que vaya a sentarse a negociar, no es que firme a libro cerrado el pacto. Es que no es la propuesta cerrar a libro cerrado. La propuesta es sentarse a dialogar para sentar las bases. ¿Sobre qué? Y bueno, vamos a hablar, dice el presidente, sobre estos 10 puntos que él enunció y detalló en su momento, considerado que es lo necesario para que la Argentina pueda dejar este camino decadente que venimos año a año viendo el deterioro en el que está cayendo. Y esta condición que ha puesto, por lo menos en las palabras, el presidente Milei, de decir, vienen a firmar o a sentarse a negociar el pacto, pero antes quiero que me aprueben la ley ómnibus. ¿Eso no es un condicionamiento, no es un apriete? ¿Qué mirada tienen ustedes sobre eso? Justamente es parte de lo que entiende el presidente, que es el que representa a la mayoría de la sociedad, por eso fue electo, que es lo que la herramienta que necesita para cambiar la política que le permita salir a la Argentina adelante, reconstruir este país. ¿Quién puede negarse a la inviolabilidad de la propiedad privada? Sí, eso está en la Constitución igual. O sea, no se necesita ningún pacto para eso. Un equilibrio fiscal que significa que no gastar más de lo que ingresa. Son cosas lógicas, racionales, pero muchas de esas cosas lógicas y racionales las hemos perdido de vista a lo largo de estos años. Entonces, ¿quién puede subsistir si uno gasta más de lo que necesita? ¿En qué economía familiar, en qué empresa, en qué institución puede seguir adelante si uno gasta más de lo que ingresa? Entonces, bueno, estas cosas que parecen tan obvias, tan lógicas, hoy no lo son en nuestro país. Entonces, estamos yendo a ese origen, como a refundar estos principios que en un momento, hace 80 años, nos tenían como uno de los países líderes del mundo y hoy somos uno de los países más bajos del mundo. Enrique, ¿y no te parece que Milei no está cumpliendo con los pactos? Digo, ha cortado obras públicas que estaban en marcha con contratos firmados con el gobierno provincial. Digo, eso no es respetar tampoco los pactos o los acuerdos. Digo, y de esa te puedo nombrar un montón, los aportes a la caja de jubilación que tiene que hacer por un convenio, el fondo docente que cortó. Digo, ¿no es una contradicción? El tema está en que estamos en una crisis, no hay dinero para poder solventar todos los compromisos que hay vigente, entonces, ¿cómo nos ordenamos para poder hacerlo? No hay acá una voluntad de incumplir, sino que hay una necesidad de solucionar los problemas. Y hoy los convenios que están vigentes son parte de un problema, son parte de una distorsión, son parte de una situación que nos dejó en un quebranto. Claro, económico. El tema es que también se puede optar por qué cosas pagar, digo, porque la deuda la han cumplido a rajatabla. Es más, la mitad del gasto público de este gobierno en los 3 meses ha sido todo para la deuda. Para eso están las mesas de negociación y por eso es importante asistir, sentarse y discutir para ver de qué manera solucionamos los problemas. Vos no podés dejar fuera a los organismos internacionales con los cuales contraímos, como vos dijiste, deudas y tenemos compromisos que también cumplir, porque si no nos aísla el mundo. Claro, y preferís dejar afuera las provincias, recortar a las provincias. No hay acá una elección de a este sí, a este no, sino es un conjunto de ver de qué manera nos ordenamos. Y a partir de ahí se está dando participación a las 23 provincias, más el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a sentarse a discutir. Y sobre estas cosas lógicas, ¿cómo repartimos los ingresos hacia las provincias? Si uno de los puntos es la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos. Entonces, terminemos con la discrecionalidad, vayamos por lo objetivo y a partir de ahí tengamos un país lógico y racional y coherente. Si no, cada uno hace lo que le interesa y de la manera que le interesa, y eso no está bien, porque siempre hay un sector que se ve perjudicado. Entonces busquemos que todos nos beneficiemos de la misma manera para tener un mejor país. Enrique, el proyecto este tiene el acompañamiento de comunidad organizada. ¿El radicalismo no los acompañó? ¿Le pidieron ustedes? ¿Negociaron algo? Digo, para que firmen. Sí, nosotros como oposición en la Cámara de la Pampa estamos trabajando en proyectos en forma conjunta, en forma particular cada uno de los bloques o los legisladores en forma individual. En este caso, cuando propuse este proyecto, hubo algunas consultas, inquietudes del bloque en particular del radicalismo, le tendría que preguntar a ellos en particular, pero en definitiva querían avanzar con un mayor nivel de detalle de cada uno de los puntos de este acuerdo que se propone firmar el 25 de mayo, y por eso, más allá de líneas generales, estar de acuerdo que necesitamos acordar una forma de seguir de acá hacia adelante para revertir la situación del país, no acompañaron en particular este proyecto. Bien. Enrique, te traigo acá a la provincia de La Pampa. El gobernador Sergio Cilioto mandó 2 proyectos a la legislatura, entraron ayer. El que más ruido hace es el de buscar un aporte extraordinario por 180 días, destinado a alimentación de los sectores más vulnerables. Y bueno, también está la obra pública, que es importante. ¿Qué opinan de esto? ¿Lo han podido ver? Mirá, llegó ayer a la tarde, estamos viendo el detalle que se expone en ese proyecto, pero conceptualmente entendemos que hay que hacer una reforma tributaria impositiva completa que simplifique la vida de los argentinos, la vida de los comerciantes, de los empresarios, de todos nosotros que día a día, cada vez que hay una necesidad, se crea un impuesto o hay un aumento de una tasa, y esto es lo que debemos modificar. Estamos analizándolo, hoy todavía no tenemos el detalle como para poder tener una opinión pero objetiva y detallada, pero sí en general. Entendemos que aumentar el impuesto a los argentinos a nosotros no es está el bien, camino, no aumenta ningún impuesto a los argentinos el proyecto, por lo menos lo que han explicado, se trata de un aporte que no genera un impuesto nuevo. Bueno, esto en pandemia tuvimos una situación similar y hubo aportes de distintos sectores y demás. Y uno cuando hace un aporte también le interesa ver en qué va a ser distribuido y gastado ese aporte y de qué manera y poder hacer un seguimiento. Entonces, bueno, todas estas cuestiones son las que hay que ver si realmente hay una transparencia sobre esto, el uso de esos recursos que se exponen y demás como para poder determinar. Pero por eso te digo que en líneas generales la situación económica hoy hace que estemos en crisis y hay que tener mucho cuidado cuando se habla de mayores retenciones o impuestos o de qué manera se juntan recursos del privado, que en definitiva es el que los está generando y por otra parte necesita generar esos recursos para tener más fuentes de trabajo y oportunidades. Y con el tema obra pública, ¿le van a dar las herramientas para que la provincia pueda terminar las obras que abandonó el Gobierno Nacional? Todo depende de la forma que se proponga la administración. Hay que ver que La Pampa durante muchos años viene con una obra pública bastante deficitaria en cuanto a infraestructura. ¿Qué pasó? Que hace 40 años que gobierna el mismo signo político y hoy vemos que no hay ni un kilómetro de autopista, como han evolucionado otras provincias y la nuestra se ha ido quedando y con rutas deterioradas y demás. Entonces, no es pedir por pedir. La provincia tiene recursos que ha acumulado a lo largo de estos años, y entonces hay que ver de qué manera invierte también esos recursos. Enrique, ¿por qué el gobierno de Javier Milei, el PRO, que está casi cogobernando a partir de esta alianza que ha hecho con Mauricio Macri, le quiere dar todas las herramientas necesarias y le quiere aprobar todos los proyectos a Javier Milei, y al gobernador Cicchetto, que le envía dos proyectos, ponen muchos reparos, no le dan las famosas herramientas para gobernar? No, primero, no comparto el que esté cogobernando. Hay una persona que era la presidenta del partido político. Es la presidenta y que ha anunciado que no va a continuar siéndolo en uno de los ministerios, pero que tomó una decisión de manera personal. Por otra parte... ¿Y Caputo qué es? Caputo fue un funcionario del gobierno de Mauricio Macri, como hubo tantos funcionarios del gobierno de Menem o Scioli del gobierno anterior, que hoy están integrando Libertad. No quiere decir que todo el espacio de esas personas sean hoy las que estén cogobernando, sino que son individuos que pertenecen a los distintos espacios políticos que comparten un gobierno. ¿Y no hay un debate interno, hablando de esto, perdón, y no hay un debate interno en el PRO para ver si hace una alianza con la Libertad Avanza? ¿No está en discusión eso? Jair Rodríguez Larreta se quejó de eso, por ejemplo. Hoy hay dos planos. Uno, que es el partidario y la renovación de autoridades, donde claramente Mauricio Macri es la persona propuesta de consenso por la mayoría de las personas afines y referentes al espacio político. Y por otro lado, son los acuerdos con otros espacios políticos que se puedan hacer. Entonces, son distintos pasos, distintas evoluciones. La Libertad Avanza y el PRO comparten muchos de los principios de economía, de la modernización que el Estado necesita, del modelo liberal en el cual hoy es el que se ve que el mundo tiene y por el cual está evolucionando. Entonces, a partir de ahí hay coincidencias y por eso es que estamos a favor de acompañar este tipo de propuestas, siempre sentados en una mesa de diálogo donde se escuche las distintas partes y donde se busque que el federalismo esté presente, que las provincias puedan obtener los recursos que necesitan objetivamente y no subjetivamente, siendo un gobierno o alguien que tiene la potestad de la distribución quien ordene a quién sí y a quién no, dependiendo del signo político. Entonces, bueno, buscamos esto, ¿no? Se parecen mucho a ser oficialistas con esto que estás diciendo, y casi que co-gobernar con Javier Milei y el PRO. Pero bueno, otra consulta. Pero permitime, sí. Era una de las dos opciones de cambio que tenía. Claro, sí. Una era la Libertad y otra era Juntos por el Cambio. Claro, pero digo, a nivel... Mayoritariamente eligió que Milei sea el que encabece el proyecto de cambio, pero es un proyecto común de hacer las cosas diferentes a las que se venían haciendo hasta el momento, que nos dejaron con una crisis terrible. Claro. Digo, pero y esta doble mirada que tienen, y esto, bueno, es una opinión personal mía, donde lo cuestionan a Cicchetto, que le quiere subir ingresos brutos a la renta financiera, pero no dicen nada de Milei, que quiere volver a poner el impuesto a las ganancias, repuso el impuesto, el más distorsivo de todo, que es el IVA, a los sectores más vulnerados, o sea, que volvieron a pagar IVA a la compra de alimentos. Digo, ¿eso no la ven ustedes? Te lo vuelvo a repetir, para eso se insta a una negociación y un diálogo. Lo que se busca es hacer algo coherente, objetivo, equitativo, y en base a la situación y al contexto que tenemos, vas a tener que hacer algunas cosas que sean más antipáticas, más duras, más difíciles, hasta poder revertir una situación de crisis y de quebrante en el cual hoy nos encontramos. Pero por eso están el Congreso, por eso se ha estado discutiendo tanto, se ha estado trabajando, y es algo que es sano y que corresponde en un régimen democrático discutir en esas instituciones, que por otra parte nos va a dar esta objetividad y esta firmeza para dar el contexto jurídico que otras empresas internacionales, que otros organismos internacionales se acerquen a nuestro país a dialogar, intercambiar, a comerciar, cosa que nosotros veníamos espantando desde hace un tiempo a esta fecha. Enrique, la última que te hago y te lo pregunto personalmente, ¿vos estás en contra de este aporte solidario extraordinario por 180 días para el sector financiero y los sectores de mayor poder adquisitivo de la provincia? Te repito, no he visto aún en detalle el proyecto. Sí creo que el sector productivo, las pymes, el comerciante, hoy está golpeado terriblemente por la situación económica, por la inflación, por un contexto recesivo. Entonces, hoy no soporta más. Está bien, pero no toca. Y achica el mercado. No toca esos sectores. Sí, achica. Y sí, ¿de dónde va a salir esto que se está pidiendo ahora? Toca a todos, toda persona que genere algún recurso, y en lugar de invertirlo, de hacer una compra, de mover la economía, bueno, se lo da al Estado. Lee bien el proyecto entonces, porque no lo has leído. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? No he leído aún. Bueno, pero está bien, pero estás hablando de que toca sectores productivos y pymes, pero el proyecto no dice nada de eso, Enrique, por eso te digo. Bueno, pero yo te hablo del marco conceptual general, y que hoy el sector privado no está en condiciones de asumir un costo más en un contexto recesivo e inflacionario en el que nos encontramos. Entonces, el Estado debe apoyar a eso, que se generen más recursos genuinamente para después repartir o atender las necesidades o la obra pública o lo que sea, pero no arrancar al revés. Entonces, bueno, por eso te digo, hay que avanzar en las discusiones y en ver la letra chica de cada uno de los proyectos y las cuestiones que se plantean. Bueno, cuando tengas acceso bien al detalle del proyecto, por ahí charlamos de vuelta. A ver si. Perfecto, cómo no. Enrique, igual lo que quieras decir, más vale. El micrófono de Kermés está disponible para cerrar. Bueno, te agradezco. A disposición, seguimos trabajando en buscar las soluciones que nos permitan a todos los pampeanos primero y obviamente al resto de los argentinos desde nuestro lugar, mejorar la situación en la que nos encontramos y tener una mejor calidad de vida como todos queremos. La última, y te tomo un minuto más. Acá el PRO también tiene que definir autoridades. Vos sos el presidente. ¿Tenés intenciones de continuar presidiendo el PRO? Estamos conversando con los distintos referentes, con los legisladores nacionales, el resto de los compañeros provinciales, para ver de qué manera llegamos a renovar, en principio con una lista de unidad, para que estemos representados todas las voces de nuestro espacio político. La persona después se verá que encabece la lista, pero bueno, en principio estamos en sintonía con eso, con tener una unanimidad en una lista y, bueno, y representatividad de las distintas visiones. Enrique, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, a vos, muy amable. Bien. Muchas gracias, a disposición. Buen día. Enrique Juan, el presidente.